Se supone que sí. Bueno, la siguiente canción se llama Estado. La neta, muchas gracias por haber venido. A los que nos vinieron a apoyar y los que no, ojalá. A los que no vinieron a apoyarnos, les hagamos cambiar de parecer. Gracias. En mi interior, sintiendo lo que está pasando aquí. Mi creación fue mi inflación, sintiendo lo que está pasando aquí. Trato de entenderme, trato de evitar. Vamos de este lugar, vamos de aquí.